A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado... Bueno, y llegó la hora de hablar con Eduardo Victoria Baeza, que está por allí. Eduardo, buen día. Buen día, Ángeles, ¿cómo están ustedes? Muy bien, acá muy atentos a lo que pasa por ahí por México. Hoy dábamos como una de las noticias al comienzo del programa, que seleccionamos algunas internacionales y decíamos de esta información que circulaba de que Estados Unidos ha aumentado su presencia con aviones, con todo en la frontera, en el espacio aéreo. Dice que es para controlar al a los narcotraficantes, a los cárteles. Pero todo lo que desatará eso, ¿no? Aviones espías y... No sé. Vos dirás dónde colocar esto. Eso es grave. Y es más grave aún que el gobierno de México durante varios días lo negó. En plena época de redes sociales. Y el gobierno de México actuó como si estuviéramos en los años 70 en materia de comunicación. Y eso pues ya no se puede hacer. Siendo ellos muy buenos en esa materia, López Obrador era muy bueno, pero le tocaban otros tiempos. Parece que fue hace mucho, pero no fue hace tanto. No tiene ni un año. Sin embargo, en este momento ya, con la llegada de un nuevo emperador, los momentos están cambiando. Y la presidenta de la República nomás no logra ajustarse. Nomás no le haya el modo a Trump. Ella sigue en modo López Obrador, sin el carisma de López Obrador, por supuesto. Y nomás no le haya el modo a los nuevos tiempos que corren con este nuevo emperador que tenemos en el norte. Y durante días lo negaron, Ángeles, Hernán, audiencia, que no había presencia militar estadounidense en la frontera, que eso... no era así, que estaban, por ejemplo, los buques que estaban en aguas internacionales, lo cual no es verdad. Penetraron a territorio nacional y se estacionaron en territorio nacional. Que los aviones de combate estadounidenses no habían cruzado a territorio nacional, aviones espía. Claro. No es verdad. Se comprobó que sí, sobrevuelan, cruzaron y cruzan y cruzarán a territorio nacional, porque para eso tiene Estados Unidos esa capacidad y esa tecnología militar, y todo esto con el fin de presionar, aparte movilizaron miles de tropas a la frontera con México, todo esto con el fin de llegar a una negociación maximizándola, diría yo, por parte del gobierno de Estados Unidos, poniendo en la mesa, dejando sin opciones en la mesa al gobierno de México. Y el gobierno de México pues no hizo la tarea, Ángeles, no hizo la tarea. Simplemente está muy mal asesorada la presidenta, su equipo, no hicieron la tarea, no le midieron, como decimos en México, no le midieron el agua a los camotes, no le midieron el agua a los tamales y no supieron qué hacer. Y ahora tenemos un problema porque, miren ustedes, como les digo, en materia de medios de comunicación, el gobierno de México... ha negociado con valor, la soberanía nacional no se entrega ni un milímetro, en fin, todo este tipo de propaganda gubernamental. Pero la realidad es que, por ejemplo, en materia de migración, pues el gobierno de Estados Unidos básicamente dicta la norma. Cuando el enfermito mental de Biden decidió que había que abrir la frontera mexicana de Chiapas, la del sur, hacia todas las caravanas, todos los migrantes, se hizo así. Incluso el gobierno de México promocionó y patrocinó y apoyó muchas de esas caravanas. Cuando Biden ya dijo que bueno, había que ser un tercer país seguro, bueno, pues el gobierno de México fue un tercer país seguro. En este momento el gobierno de los Estados Unidos, con un nuevo emperador, determina que hay que darles mucho palo a los migrantes y no dejar que uno solo pase para que los números de Trump en la frontera se vean bien. Y bueno, el gobierno de México moviliza a la Guardia Nacional, moviliza a las diferentes policías y comienzan ya a darle mucho palo a los migrantes. Entonces, en un periodo de 4 años, podemos ver cómo el desastre de los Estados Unidos, pues nos lo están pasando a nosotros y nos dictan la política migratoria. Entonces, con este ejemplo que les acabo de dar, dos administraciones del mismo partido, el presidente Obrador y la presidenta Sheinbaum, pues bailando al ritmo que el imperio le toca. Lo mismo en materia de lucha contra el famoso narcotráfico. Sí. Cuando los Estados Unidos determinaron que había que hacer una estrategia, se hizo esa estrategia. Cuando los Estados Unidos determinaron, por ejemplo, en los años fines de los 80s, que había que desorganizar al cartel, al cartel de Guadalajara, cartel Jalisco, pues se desorganizó ese cartel, se atomizó, se explotó con las consecuencias que ya sabemos. Ahora el gobierno de los Estados Unidos determina que hay que desorganizar al cartel de Sinaloa y se está desorganizando, se está atomizando, se está destruyendo al cartel de Sinaloa. Cuando el gobierno de los Estados Unidos determinó que había que apoyar a un cartel en la zona del Golfo, el cartel del Golfo, bueno, así se hizo. Después determinó que había que atomizarlo, también así se hizo. Entonces, en materia de seguridad, tampoco en los últimos años hemos tenido soberanía. Es más bien el enredo estadounidense que nos pasan a nosotros los costos. Y es que ya lo dijo el gobierno de China. Los estadounidenses culpan a los demás los propios problemas y en este caso buscan a quién pasarle la factura y le están pasando la factura al gobierno de México. Y la presidenta, mire, la presidenta de la República, la verdad es que no, como les digo, no sabe cómo entrarle a este toro. Si hablamos en materia taurina, sí. No sabe cómo entrarle a este toro. No sabe qué hacer, su equipo es muy incompetente, ella no era la candidata para esto. La verdad es que Claudia Sheinbaum a lo mejor hubiera sido una buena presidenta en otras circunstancias. En otra etapa. Pero ella toda su carrera política no fue una carrera de lucha, no fue una carrera política popular, fue siempre una carrera a la sombra del caudillo, fue siempre una funcionaria gris a la sombra del caudillo, de su caudillo, que es López Obrador, y de esa manera llegó a través de componendas, de arreglos oportunistas, y en este momento que hay que enfrentar una amenaza seria por parte del imperio, pues ni ella ni su equipo de trabajo tienen la capacidad para poder hacerlo. Lo han intentado, la verdad que lo han intentado. Pero, por ejemplo, en este momento Donald Trump ya puso aranceles y dijo públicamente en los Estados Unidos, reprobó a la alumna Sheinbaum, no está haciendo un buen trabajo, no me gusta el trabajo que está haciendo, aranceles al acero. Sí, entonces claro. Deja al gobierno de México, Ángel Esternán Audiencia, en una posición vergonzosa. El emperador desde una tribuna, como si fuera esto el Coliseo Romano, dice, no me gusta lo que estoy viendo, dedito para abajo, aranceles. Sí. Y es muy aleccionador que en México, quien en este momento, fíjense, quien en este momento está saliendo a responder casi que como un vocero del gobierno, es Carlos Slim, el empresario más rico de América Latina, uno de los más ricos del mundo, y definitivamente el hombre más poderoso de México. Él está respondiendo, decís. Él sale, ayer dio una conferencia de prensa en donde salió pues a bancar al gobierno, a decir que el gobierno no lo ha hecho mal y que el gobierno de Estados Unidos está mal, que Donald Trump tiene que recapacitar. Entonces sale ya en este momento, fíjense la diferencia. A los morenistas, es que esto estamos viendo en vivo y a todo color el desmoronamiento de los progres. Pues los progresistas son incapaces, ya lo podemos ver en México, lo podemos ver en el Uruguay, ¿no? Como tienen a la intendencia en Montevideo, podemos ver todos los desastres que han hecho en Chile, en fin, los progresistas son un desastre. En este momento, la presidenta de la República, que tanto le gusta hablar de la historia como a López Obrador, y tienen ahí a Cárdenas, bueno, hablemos un poco de historia de México brevemente. ¿Qué hizo Cárdenas cuando la expropiación petrolera? Pues llamó a una pueblada, ¿no? Uh-huh. Sacó a la gente a las calles, se organizó el pueblo mexicano, en las calles, salieron movilizaciones de millones de mexicanos a las calles a respaldar al gobierno de México en su confrontación contra el imperio en ese momento. y se organizó políticamente y también se organizó militarmente a la población, y se sacaron a millones de mexicanos a las calles que estaban dispuestos a jugarse y a rifarse con su gobierno cuando se comprometió la soberanía. En este momento lo que hace la presidenta de la República pues es sacar al hombre más rico de México, uno de los hombres más ricos del mundo, en un momento fue el más rico del mundo, uno de los hombres que ha propuesto y no se cansa de proponer que se suba la edad de jubilación hasta los 70 años, porque él es un hombre vigoroso de 80 y pues los demás pueden trabajar mucho, y ese es en este momento la apuesta del gobierno de México para calmar al emperador, que salgan la oligarquía mexicana, la verdadera oligarquía mexicana, la verdadera clase dominante mexicana, como Carlos Slim, que en este momento pues los ha encabezado a la oligarquía mexicana, como les digo, a sus iguales, y sale a decir, bueno, que le baje un poquito el gobierno de los Estados Unidos a México. Entonces ya en este momento podemos ver, ¿no?, claramente por dónde van las intenciones del gobierno de Claudia Sheinbaum. No puede, pero le da miedo sacar al pueblo a las calles, le da miedo organizar una pueblada, le da miedo llegar hasta allá, no quiere confrontar a los Estados Unidos, y en este momento, bueno, pues saca al hombre más rico de México, que representa a la oligarquía mexicana, a la clase dominante mexicana, para intentar calmar un poco a la bestia que se nos vino de emperador del norte. ¿Cómo la ven? Sí, tremendo. Ahora, uno piensa, hoy temprano nosotros leíamos acá para la audiencia que Estados Unidos, el Pentágono concretamente, ha mandado aviones de vigilancia a la frontera con México últimamente, y que hizo por lo menos 18 vuelos con sofisticadas aeronaves espías sobre Texas y el espacio aéreo internacional ahí en la península de Baja California, que dice que son vuelos que hacen para identificar submarinos, obviamente ahí no los van a encontrar, pero que puede recolectar imágenes y señales de inteligencia. Eso estaban planteando en estas horas, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué puede esto desatar a nivel de los militares mexicanos? Ahí también nos damos cuenta que de los militares mexicanos nunca hablamos, no escuchamos hablar tampoco, que justamente estuvo Sheinbaum en estas últimas horas en ceremonias que se hicieron porque es el aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, y entonces estuvo hablando de esto, pero no sé, ¿los militares mexicanos tienen postura? ¿Se sabe algo de cómo reaccionan frente a una cosa de estas? Porque parece bastante invasiva, ¿no? Pues tienen una postura muy pornográfica. Ajá. Qué fuerte. Con el Imperio Ángeles. Seguro. Muy pornográfico, sí. Mira, los militares mexicanos son unos señores gorditos que tienen medallas que quién sabe por qué las tienen. Claro, pero tienen medallas. Ganan mucha plata, que ganan mucha plata, que tienen sueldos altísimos, pero cuando digo altísimos de sueldo, sí. Estoy hablando de 10 mil, 12 mil dólares al mes, más pensiones, jubilaciones, ellos sí a partir de los 50 años, me parece, 55, que tienen beneficios ellos y sus familias tremendos. Estoy hablando de los que controlan la milicia, ¿no? No del soldado. Sí. Y que aparte de eso, en este momento tienen, el gobierno de México les dio, el gobierno de Obrador, le dio a las Fuerzas Armadas un montón de empresas, creó un montón de empresas, y empresas que ya tiene y controla el ejército mexicano, como por ejemplo en este momento Mexicana de Aviación, que está bien, es un buen proyecto, el aeropuerto Felipe Ángeles está bien, es un buen proyecto, sí. Está en manos del gobierno, es un buen proyecto, pero lo controlan las Fuerzas Armadas. Obrador no creó una empresa gubernamental, se lo dio a las Fuerzas Armadas. Entonces las Fuerzas Armadas mexicanas, muchos de ellos, por ejemplo, pasan viajando por el mundo. Hace poco se hizo un reportaje de alguno de los altos generales mexicanos que iba con él y toda su familia, pues andaban por todo el mundo viajando, haciendo este tipo de agregadurías militares, y en fin, es una Es una burocracia, si se me permite la palabra, que generó ya una clase, ¿no? Allá adentro, que está muy acomodada y que no tiene ni media de ganas de perder su estatus. Sí, sí. Y que no van a hacer absolutamente nada que pueda poner en riesgo su estatus. Y que incluso si quisieran hacer algo, no tienen la capacidad para hacerlo ni la energía. ¿Me entiendes? Sí, es algo realmente muy, muy difícil que las Fuerzas Armadas Mexicanas puedan ir en contra del imperio estadounidense de alguna manera. Ni siquiera ya verbalmente lo van a hacer. Sí, es más fácil que se volteen y tumben al gobierno en turno a que hagan algo en contra del imperio. Esas son las Fuerzas Armadas en México. Y hacia abajo, pues han sido utilizadas en la tristemente célebre guerra contra el narcotráfico, pues están ya penetradas por el crimen organizado y no son populares con la población porque han sido responsables de delitos en contra de la población, de violaciones serias a los derechos humanos de la población. Siempre que hay una masacre, siempre que hay algunos desaparecidos masivos, está alguien de las Fuerzas Armadas involucrado. Y si no, vean pues lo que pasó en Ayotzinapa y el involucramiento que tuvieron las Fuerzas Armadas. Siempre que llegan las Fuerzas Armadas en México a supuestamente controlar la seguridad en una zona, termina siendo un desastre. Y muchísimos de estos grupos de criminales, sus sicarios de élite, pues o son Fuerzas Armadas o fueron Fuerzas Armadas. Entonces, las Fuerzas Armadas Mexicanas en este momento, pues, son un brazo del imperio, desde hace ya bastantes años que lo son, y han sido penetradas y han sido, hay muchísimas unidades del ejército que lamentablemente están bajo el control de grupos de la delincuencia organizada. Esa es la verdad, Ángeles, claro, audiencia. Claro. Entonces, cuando el gobierno de Estados Unidos dice que el gobierno de México tiene nexos con el crimen organizado, tiene razón. Ellos también los tienen. Sí, sí. Pero no son ellos los que van a ponerse ellos mismos la soga al cuello, ¿cierto? Cuando el gobierno de Estados Unidos lo dice con todas las pruebas que tiene ya en la mano, porque como les decía la semana pasada, tiene en este momento a todos los capos de los últimos los grandes capos de los últimos 30 años los tiene ya presos en Estados Unidos, así que han cantado todo. Y también ha detenido altos mandos del ejército mexicano. Hace poquito, por ejemplo, que detuvieron al general Cienfuegos, quien fue ministro de la defensa, lo soltaron, no por falta de pruebas, como dice el gobierno de México, lo soltaron porque la fiscalía retiró el cargo, porque hubo una negociación política, pero en ese tiempo que estuvo detenido en los Estados Unidos el general Cienfuegos, que fue ministro de la defensa, pues en ese tiempo habló todo. O sea, estuvo algunas semanas detenido, me parece que en Los Ángeles, o en Houston, no recuerdo, y pues esas semanas que estuvo detenido, pues le bastó a los Estados Unidos, pues para saber toda la historia. Además que es de todos conocido, todas estas estos apps a través de los cuales se están espiando, ¿no? Como el Pegasus, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos conoce perfectamente bien a nivel inteligencia cómo se mueve el narcotráfico en México. Tiene absolutamente todo lo que tiene que tener, porque los grupos de narcotraficantes mexicanos, los carteles mexicanos, son parte de la DEA. Eso ya está más que comprobado. No podrían operar independientes de la DEA. No hay posibilidad. Sí. Y esto que quede bien claro para todos. No hay posibilidad que exista un cartel del narcotráfico que no tenga la bendición de la DEA. No la hay, porque la DEA es el comprador, es el que paga. No la hay. Si tú produces droga y la quieres vender hacia los Estados Unidos, son ellos los que te van a pagar. Y eso quedó comprobado en el juicio que le hicieron al hijo del Mayo Zambada en Chicago hace algunos años, Ahí está el juicio, fue público, está todo lo que alcanza a ser público, pues ahí se puede leer y se puede ver cómo es que opera. Esto es ya más sabido y más conocido. Los aviones que están sobrevolando el ejército estadounidense, los barcos que están en aguas territoriales mexicanas, son solamente para presionar. La información ya la tienen, ya saben cómo operan, y no le costaría mucho trabajo a los Estados Unidos hacer una operación en México, si lo quiere hacer. Y es muy probable, Ángeles, audiencia, Hernán, es muy probable que lo vaya a hacer. Las cosas están en un nivel tan tan complicado en este momento que es muy probable que lo vayan a hacer. El gobierno de México lo va a disfrazar de un operativo conjunto, van a decir que es lo mejor que le ha pasado a la soberanía nacional, pero es muy probable que esa sea la siguiente jugada de los Estados Unidos para presionar al gobierno de México y para de una buena vez desorganizar estos carteles que estaban siendo ya algo independientes y poder tener el control completo. Pero como les digo, el gobierno de Claudia Sheinbaum no logra acomodar, no sabe qué hacer y no alcanza a contestar absolutamente ninguna de las... de los retos que le está poniendo el gobierno de Trump. Y mientras tanto nos mandabas un titular de que la delincuencia está imparable, otro campesino muere al pisar una mina, que bueno, al decir otro más, quiere decir que ya vienen sucediendo estos casos. Sí, mientras en la frontera norte tenemos este problema que México ya movilizó miles. Bueno, el gobierno dice 10,000, Estados Unidos dice 30,000. La verdad que por ahí debe andar, ¿no? Entre 10 y 30 mil soldados mexicanos que están en la frontera con Estados Unidos, más los soldados estadounidenses. En este momento la frontera ya está en números negativos, quiere decir que ya son más los que salen de Estados Unidos que los que entran, que es donde Trump quería poner la frontera. Eso generó un problema en algunas regiones del país donde, porque no hay policías estatales o municipales, el ejército se hacía cargo de ciertos temas de seguridad. Ya no hay policía, ya no hay seguridad porque tuvieron que irse todos hacia la frontera. Y entonces algunos grupos, porque el país está lleno de pequeños carteles, porque así lo decidió Estados Unidos a partir de los 90s, el país se llenó de pequeños carteles. Antes había dos carteles grandes que negociaban. Estados Unidos decidió romper eso. Bueno, en este momento otros carteles del centro del país se están peleando territorios que las Fuerzas Armadas dejaron, o que otros carteles que en este momento, como el cartel de Sinaloa, tienen una guerra interna. Entonces estos territorios de los que se han salido tanto las Fuerzas Armadas en este momento para ir a la frontera, o los brazos o el mismo cartel de Sinaloa que está en su guerra interna, están dejando, bueno, pues en estos territorios hay una lucha de otro tipo de carteles locales, más pequeños, pero no por ello menos violentos. Y utilizan los campos minados. Entonces, claro, eso iban, les están poniendo minas en lo que es la frontera entre Michoacán, Jalisco, en Nayarit, están poniendo minas. Y cuando los campesinos van a hacer sus labores agrícolas, imagínense, están muriendo en estas minas, están explotando en estas minas. Entonces tenemos en México, en el centro del país, un problema gravísimo. Tenemos en el norte este cartel que ya se atomizó, que es el cartel más grande en la historia, que eso van a ser años de pleito interno, el cartel de Sinaloa, el cartel más grande en la historia. Los carteles están en este momento desorganizado, muriendo, está en una guerra interna. Tenemos a los Estados Unidos que se nos vienen encima, ya penetrando territorio nacional. En el centro del país tenemos una lucha brutal entre carteles con campos minados, en donde campesinos que van a hacer su labor diaria están explotando cuando pisan minas, como si estuvieran en la guerra de Ucrania. Campesino. Vi que un maestro rural también iba a la escuela. Un maestro rural hace unos días también que iba a dar clase a una escuela rural, estalló en una mina. Tenemos caminos rurales minados en el centro del país, y en el sur del país tenemos otros carteles que están controlando la frontera. Hace poco hubo un reporte en donde tenían trabajadores esclavos en el café. Como en este momento ya no está dando el tema migrante, porque Trump cerró la frontera y el gobierno mexicano cerró la frontera sur, Entonces este cartel a los indígenas en Chiapas los tiene esclavizados y los puso a recolectar café porque también controlan ciertos negocios legales. Entonces, sí es real cuando dice el gobierno de Estados Unidos que el gobierno de México está de rodillas ante los carteles. Eso sí es una realidad. Pero el gobierno de México pues tampoco tiene una respuesta digna hacia los Estados Unidos. Señala que en Estados Unidos también hay carteles, señala que en Estados Unidos hay operadores que venden armas a México, pero solo lo señala públicamente cuando podrían pues abrir expedientes en la Procuraduría o podrían llevarlo a un tribunal internacional. Por eso somos una nación soberana, que digan quiénes son, que pongan los nombres, los apellidos, las instituciones, las empresas, y que abran un expediente en México y que lo lleven ante un tribunal internacional. El gobierno de México lo puede hacer, como también el gobierno de México puede responder a los Estados Unidos y comenzar también a pedir que los estadounidenses, que son como cerca de 1 o 2 millones que viven en México de manera irregular, pues comiencen a regularizar su situación migratoria si no sean deportados. El gobierno de México tiene muchísimas posibilidades de responderle fuerte a los Estados Unidos, muchísimas, pero no lo quiere hacer Claudia Sheinbaum. Y su única voluntad política, claro. Su única carta es que salga Carlos Slim a ver si logra parar por unos instantes la furia del emperador. Bueno, Eduardo, la verdad que es muy preocupante el informe de esta semana, pero hay que saber la verdad, así que te agradecemos mucho por este tiempo. Muy preocupante, como les decía yo, sí, los campesinos en el centro del país están muriendo en campos minados, como si estuviéramos en la guerra de Ucrania, como si estuviéramos en una guerra, cuando van a hacer su faena, cuando van a ver su ganado, o maestros rurales, cuando van a dar clases a los hijos de los campesinos, explotan en el camino porque hay minas. Eso en el centro del país, Guanajuato, Michoacán, Jalisco. Y como les digo, el norte, con esta atomización del cartel más grande que jamás existió, el cartel de Sinaloa, los Estados Unidos metiéndosenos ya en territorio nacional. Y en el sur, bueno, pues estos carteles, como les comentaba yo hace un mes más o menos o dos, donde muchísimos mexicanos tuvieron, sobre todo indígenas, tuvieron que huir a Guatemala y están refugiados en Guatemala. Claro. Comunidades indígenas mexicanas refugiadas en Guatemala porque estaban siendo esclavizadas por carteles. Eduardo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Ángela. Abrazo para vos y para tu compañera. Abrazos, gracias. Chao. Más que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos.